Ha llegado la hora más caliente de tu radio, 2 de la tarde. Minutos de ritmos y sonoridades para alegrarte la tarde, porque tú lo mereces. Por las ondas de la Voz de la Victoria, donde la pasión por la música se desborda. En este, tu ritmo tropical, con lo mejor de la música de Cuba y el mundo, de ayer, de hoy y de siempre. Ritmo tropical. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente, el colectivo más rítmico de la Radio del Sur regresa por tus frecuencias, amigas, en FM 99.5 y 100.1 MHz. Pero si nos acompañas en tiempo real por internet, también agradecemos muchísimo la sintonía. Tenemos muchos reportes de sintonía entre ayer y hoy. Ayer no dio tiempo, caballero, dar todos los reportes de sintonía que teníamos. Mucha gente hablando en la calle. Oye, qué rico, qué bien suena Ritmo Tropical. Oye, qué bien a Mauri como director. Oye, Ociel, qué bien se mueve ahí en la silla. Y qué bueno. Nos encanta muchísimo saber de sus opiniones, sus sugerencias para mejorar este producto comunicativo. Estamos viviendo la presente emisión del día miércoles 3 de marzo de 2021. Según los supersticiosos, el miércoles es el día más atravesado de la semana. Ociel, ¿qué? El más atravesado. ¿Por qué lo dice? Por experiencia propia. Relájate, que esto es Ritmo Tropical hasta las 3:40 minutos. Es la hora más caliente de tu radio. Fíjate que sí está caliente, Ciel, que estamos presenciando en el territorio ahora mismo. Según me dijeron por allá por el Instituto de Meteorología en Playa Girón, que tenemos ahora mismo en la Ciénaga de Zapata 30 grados Celsius. Está lloviendo un poquito, está parcialmente nublado, pero tremendo calor que hay, no refresca la tarde. Y entonces, la humedad relativa ahora mismo bajó, claro, porque está lloviendo un poquito, al 58%. El viento sopla a favor de los 14 kilómetros por hora. Así, estamos iniciando la presente emisión aquí en Ritmo Tropical. Acompáñenos. Lo que te traigo, oh no, no, yeah, azúcar. Báilalo, báilalo, báilalo, que no pare ese ritmo. Báilalo, báilalo, báilalo, que no pare ese ritmo. Ritmo Tropical, donde tu preferencia cuenta. Cuenta. Y fíjate que si tu preferencia cuenta, que ya puedes marcar el 4598-7156 para el único favorito de la tarde. El primer oyente que entre a través del panel telefónico será complacido con su musical. Solamente el primer oyente que entre en nuestro programa, porque hay otras secciones de participación. Tranquilos, nadie se va a ir con las manos vacías aquí en Ritmo Tropical. Reitero, dígitos 4598-7156 para el primer favorito de la tarde. Más adelante tendremos las secciones de contenido y segmentos musicales, a lo cubano, archivo maestro, las efemérides del ámbito musical, también el que la sigue lo consigue. Y en el tema central aquí en Ritmo Tropical te comento que en breve, más adelante, estaremos conversando sobre una famosa cantante colombiana. No te adelanto porque no me puedo decirlo todo porque no me lo permiten. Vamos a hacer una pausa ya para presentarte la portada musical y ya regresamos. Ahí escuchas a Vida Nueva, el título que interpretan Yomil y el Dani. Después llegará Michael Blanco y su salsa mayor, Ya Tú No Coronas. Este tema es junto al Tiger, Yomil y el Dani. Luchando con Diablo, pero Dios no me deja solo. De mí difamaron y muchos que hablaron, pero los ignoro. Para mí no son nada, yo para ustedes lo soy todo. Y después todo, vida nueva, cosa nueva, experiencia nueva, es lo que quiero para mí. Vida nueva, cosa nueva, experiencia nueva, es lo que quiero para mí. Es lo mejor para ti. También por la arena aprendí a lo malo sacar las cosas buenas. Aprendí que si te lo proponen no te frena. 2020 que vida nueva. Apostarse bien y entrarle en cultura. Apostándole mucho a la cultura. Aunque todavía no censura. Seguimos puestos y tirando la madura. Y yo no sé mañana si se acaba el mundo. Pero igual sé yo. Pa' vivir a mi manera sin decir que no. Voy a disfrutar lo que Dios me dio. Y la que se fue se excepción en el amor, no tiene que ser ni blanco ni negro, sea de otro color, otro sabor, con otro olor, después tú compares y decides para ti cuál es mejor. Déjate llevar por tu instinto, que tú no eres igual, tú eres distinto, yeah. Déjate llevar por tu instinto, que tú no eres igual, tú eres distinto. La vida nueva, cosa nueva, experiencia nueva, que quiero con mí. Vida nueva, cosa nueva, experiencia nueva, es lo que quiero con mí. Si por un momento pasara, si la pared estalara, si mamá te contara lo que tú no sabes de mí. Quizás nunca más me mirara, quizás nunca más me escuchara, pero lo mismo puede pasarte a ti. Y me controla, luchando con Diablo, pero Dios no me deja solo. Yo soy el solista que parto la pista y ustedes el coro. Para mí no son nada, yo para ustedes lo soy todo. Y después de todo, vida nueva, cosa nueva, experiencia nueva, es lo que quiero con mí. Vida nueva, we'll

ya tú lo coronas. Ya te lo dije todo. Hazte un tatuaje debajo del ombligo. La música es amor buscando palabras. Que diga que eso es mío y yo te subo el traje. Bebo de tu río y con mi dedito te hago remolino. Quédate una noche, te pido, y nunca más vas a poderte marchar. Puede que no te haga falta nada. Diecisiete minutos después de las 2 de la tarde, estamos ya en sintonía precisamente ya con las efemérides para la presente jornada del día 13 de marzo de 2021. Acompáñanos. El 13 de marzo de 1933 nace en Puerto Tejada, Colombia, la cantante Elena Vargas. Sofía Elena Vargas Marulanda nació el 3 de marzo de 1933 en Puerto Tejada, Colombia, conocida artísticamente como Elenita Vargas. Fue una cantante de los géneros ranchera, bolero y música popular colombiana, apodada La Ronca de Oro. Cuenta con una amplia discografía, entre las que se encuentran la fabulosa Elenita Vargas de 1968, Señora de 1978, Visto de Negro de 1990, entre otros. Elena Vargas falleció el 7 de febrero de 2011 en el barrio San Fernando, en la ciudad de Cali. Y también un día como hoy, pero de 1935, nació en La Habana la pianista Pura Ortiz, destacada pianista y pedagoga cubana. La destacada pianista y pedagoga cubana Pura Ortiz Arteaga nació en La Habana el 3 de marzo de 1935. Como pianista acompañante, realizó una destacada labor con solistas, vocalistas e instrumentistas cubanos y extranjeros. Su labor pedagógica la ha desarrollado en el Conservatorio Amadeo Roldán, la Escuela Nacional de Música y en el Instituto Superior de Arte. Actualmente es pianista del Teatro Lírico Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional y de la clase de canto de la profesora Lucy Provedo en la Facultad de Música del Instituto Superior de Arte. 2:19 minutos, hasta aquí nuestras efemérides musicales. En tus manos siempre está protegerte contra la COVID-19. Es que quiero verte otra vez. Así lo interpretan Alexander Abreu y Habana de Primera aquí en Ritmo Tropical. Cuando te vuelva a ver, voy a llenarte de abrazos. Cuando te vuelva a ver, voy a cubrirte de besos un amanecer. Cuando te vuelva a ver, el mundo estará normal. Habrá pasado el temporal. Nos vamos a querer por toda una eternidad. Cuando te vuelva a ver, seré tu mejor sonrisa. Y tú serás ave que anida sin miedo dentro de mi ser. Cuando te vuelva a ver, amar será nuestro credo. La fe entrará en nuestro hogar y para entonces no tendremos miedo.

pero no te dije que estaba relacionada también con las efemérides musicales. Sí, Elenita Vargas, la cual seguramente muchos se recordarán por la serie de televisión La Ronca de Oro, realizada por CMO Producciones y Caracol Televisión. Aquí en Cuba se transmitió, que presenta una versión de la vida de la cantante. La serie fue protagonizada por Ana María Estupiñán, que interpretó el papel de Elenita Vargas siendo joven, y Magí Dalsa, quien la representó ya adulta. Sofía Elena Vargas Muralanda, cantante colombiana de música popular colombiana, conocida artísticamente como Elenita Vargas y La Ronca de Oro, nació en la ciudad de Cali, Colombia, el 3 de marzo de 1934. Ahí la escuchas bajo mi voz. Fue la cuarta hija del matrimonio de Eliezer Vargas y Susana Marulanda. Se dice que de niña no fue buena estudiante y que aprendió a cantar antes que a leer. Fíjate esto. A los 16 años se presentó ante el destacado cantante, músico y compositor mexicano Agustín Lara, abordándolo en el Hotel Alférez de Cali, donde se hospedaba el artista. Vargas cantó junto a él el tema Farolito, lo que impactó a Lara por el talento que mostraba la joven artista. En 1968, amigos, un ejecutivo de la empresa hoy desaparecida Sonolux viajó desde Medellín a Cali para proponerle un contrato para grabar su primer disco de larga duración. Sin embargo, su pareja, Gonzalo Zafra, pidió al ejecutivo que nada se le pagara al artista. Fíjate esto. Ya que dudaba del éxito que pudiera tener y porque hasta entonces cantaba en pequeños eventos sociales y no profesionalmente. Su primer disco sencillo le hizo ganar al año siguiente su primer disco de oro y el apodo que la distinguiría en lo sucesivo, La Ronca de Oro, que le adjudicó el periodista colombiano José Pardo Llada. A partir de ese momento, se cimenta su fama de cantante popular adoptado por un consejo de productores discográficos, la música ranchera y arrabalera, a partir de lo cual fue construyendo su estilo. De la vida y obra de La Ronca de Oro, seguimos aquí en Ritmo Tropical. Más adelante, ahora te dejo con una pequeña muestra de su talento aquí en Ritmo Tropical. Escucha, escucha la voz de La Ronca de Oro. Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel, si me fingiste aquel amor perverso. Subimos a la frecuencia aquí en Ritmo Tropical, a cargo de Buena Fe, Pataquí de Libertad. Tanto me diste, algo se irá conmigo hasta la muerte, otras no correrán la misma suerte, por tu ojos a donde te perdiste, las tantas veces que repetiste, con esa gente lejano el trato, la pasa atrás al destino triste. Negro tan solo que sean los zapatos, ay caray, viejo di tú. Cantando no oigo tu reproche, encontré mi océano de luz, estoy enamorado de la noche. Ay caray, llego, si yo estoy enamorado de la noche. Ay caray. Antirretrovirales al SIDA, así el dinero engatusa el prejuicio, para tener a la bestia dormida, en un pulmón que se atrevió a decir, en mi llanto mando yo, y el hollín de Nueva York, sabe igual que ceniza de Haití. Lo mejor del pasado recorre, lo mejor del futuro demora, caminar. Pataquí de libertad, un pataquí de libertad, un pataquí escombro nacido para caer, entre el saqueo y lo mal repartido. Quiere que crean que hasta el buen saber esclaviza a los que me han nacido. Tráeme acá esa teoría queer y que en la casa sea la discusión. Entra bien entre que quieran parir sin alabar la victimización. Lo peor del pasado recorre, lo mejor del futuro demora. Caminamos mujeres y hombres entre la espada de la boca y la caja de Pandora. Pero si tú fueras mi sanadora, me ofendo por muñeco vudú. Pínchame, cuéntame tú, un pataquí de libertad. Ritmo Tropical, la mejor opción para descargar tensiones. La música yo la bailo porque me gusta, porque la música tiene el rico sabor azúcar. Es dulce para bailar, sabrosa para gozar. Es dulce para bailar, sabrosa para gozar. Es por eso que yo en la música bailo todo. Es por eso que yo en la música bailo todo. Hay que contar conmigo, muchachos. Tú no ves que yo soy descendiente directo de Malanga. Hay que contar conmigo. Que toquen, que toquen. Yo bailo de todo. Que toquen, que toquen. Yo bailo de todo. Que toquen, que toquen. Yo bailo de todo. Así es, amigos, como bien lo interpreta aquí Lolita Flores, el que la sigue lo consigue. Estamos de regreso en la primera media hora de programa. Son exactamente las 2:34 y asoma el sonido participativo aquí en Ritmo Tropical. Sí, es verdad, el que la sigue lo consigue. Sigue las pistas que te iré dando a razón de los minutos de revista aquí en Ritmo Tropical, porque al final vas a conseguir la respuesta. La primera incógnita de parte de nuestro director para ti, siempre a través del más popular, el 4598-7156. O si ese la sabe, o si tuviste esto antes de yo. Antes de yo, dije. Antes de mí, mejor dicho. ¿Cuál fue el sobrenombre dado a la cantante colombiana Elena Vargas? O si él sabe. ¿Cuál fue el sobrenombre dado a la cantante colombiana Elena Vargas? Así que comuníquese ya con nuestro director Pedro Amaury Santos de Ambía, que o si el Morejón Solongo se sabe la respuesta. Pero si usted de momento no se sabe la respuesta de la primera pregunta, puede también participar en esta segunda propuesta. ¿Cuál de los tres pianistas o cuál de las tres pianistas cubanas que les mencionaremos a continuación nació un día como hoy? Debes escoger de 1, 2 y 3. ¿Freida Luisa Antonio Pacheco, Pura Ortiz Arteaga o Juana María Saiz Shaín? Reitero, ¿cuál de las tres pianistas cubanas que les mencionaremos a continuación nació un día como hoy? ¿Freida Luisa Antonio Pacheco, o pura Ortiz Arteaga, pero también se puede inclinar por Juana María Sainz Chaik. Lo sabe usted, 2:36 minutos, el que la sigue, lo consigue. Ritmo tropical. Así continuamos y se van presentando bajo mi voz los siguientes cantantes: Tania Pantoja, Los Barraza junto a Los Cuatro, En lo que te comunicas. Vamos a disfrutar de estas cosas del amor. Estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Explícale, Tania. Por ese amor, ay. Si él es el hombre de tu vida, no tienes nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor. Oh, ¿cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Inventa un amor. No es posible que se pueda querer más. Pensando si lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué te quedará? Lo que has vivido. Tu consejo no me aleja de. Los Cuatro con Los Barrazos. Vamos, mira. Amiga, yo no sé qué está pasando. ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo. No creo. Su indiferencia. La siento por las noches. Rechaza mi presencia. Amiga, no será. Persona, tú no sabes nada. Cuando la conciencia se le ubica y no te explica y no sale de esa zona, no hay salida. Tienes que sacar el extra y emprender, que la vida es con dolor, siempre hay solución. Tienes que sacar tu más de 100 en las pruebas y cuestiones del amor. Quiero que sepa que ya mis heridas sanaron. Mira, que yo estoy muy bien. Te contaron. Tú no sabes nada. Fue quien un día te hizo llorar. Ahí nada más. Los Cuatro con Los Barraza. Tania Pantoja, vamos allá. Sí, gracias, Ociel, y ya recibo a la primera oyente en comunicar aquí en Ritmo Tropical. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, buenas tardes, La Negra desde Mario López. ¿Cómo estamos? Bien, bien, Adrián, ¿y ustedes? Muy bien, aquí bailando con el ritmo tropical y ustedes ahí en casa. También. Qué bueno, nos alegra muchísimo. Tus saludos y felicitaciones en esta emisión, te escucho. Bueno, un saludo muy especial para todo el que me está escuchando, para Cira, Evelyn, a Odelis. Sí. Y todo el que me está escuchando, para claro. ustedes. Gracias. ¿Qué te parece el ritmo tropical? Ay, lindísimo, está rico. ¿Verdad? ¿Estás rico? Bueno, bueno. Hemos gozado mucho. Hasta claro que sí. Que está buenísimo. Les estaremos acompañando hasta las 3:40. Queremos complacerte, negra, por ser la primera oyente en comunicarnos. Adriana, yo quiero que me complacen con una canción de Roberto Jordán. Sí. Y un saludo también para mis hijos, mi esposo Calibre y todo. Vaya, te dije todo el que me está escuchando. Sí, el saludo para todos ellos. Ya situamos en la antena para tu tema favorito. También. Y mi ¿también? Nieta. Claro, no se nos puede quedar aquí. El ritmo tropical. Gracias, negra. Está bien, un besote grande. Besote. Mucho, chaito. Gracias, buenas tardes. Es otoño, los amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo. Este es el tema que complace a cargo de Roberto Jordán, Amor de Estudiante. El verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor. Amor de estudiante ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor. Mi amor de verano, mi primer amor. Amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano. Primer amor, mi amor de verano, mi primer amor. Yo tengo un corazón que a mí me tiene medio loco, que palpita fuerte y me consume poco a poco, que solo suspira si le das caricias a este corazón. Ritmo Tropical, un programa diseñado para que la música llegue a tu corazón. Alegre corazones con un poquito de amor, alegre corazones con un poquito de amor, alegre corazones con un poquito de amor, alegre corazones con un poquito de amor, alegre corazones con un poquito de amor. Seguimos conversando en la emisión más centro de la semana con nuestra invitada, su obra artística, Elenita Vargas, la Ronca de Oro. El éxito y la fama de ella solo se vieron empañados por la muerte de su padre y por la censura que aún había en parte de la sociedad caleña, porque ella y su pareja nunca se casaron. Las siguientes 3 décadas serían su época dorada. A pesar de las críticas por su estilo, por no tener una gran voz y por los constantes rumores de sostener amoríos con todo tipo de personajes públicos, desde expresidentes, desde políticos hasta sus apoderados artísticos, Elenita fue considerada la máxima voz del estilo ranchero en su país. Aquí la estamos nuevamente escuchando bajo mi voz. En la década del 70, el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, exponente del folclore de ese país, compuso María de los Guardias, canción que más satisfacciones le dio a la intérprete. Elenita Vargas, de discografía, presentó entre ellas, ¿no?, los álbumes La Fabulosa Linda Vargas, La Ronca de Oro del año 1974, Señora del año 78, La Guerrillera de 1981, Qué Pena Que Te Vas, una producción del año 84, entre otros. En 2009, lamentablemente, sufrió una crisis de salud que la llevó a someterse a un trasplante de hígado que su cuerpo rechazó. Desde ese entonces, sus apariciones en los escenarios fueron esporádicas. A finales de 2010, el Consejo de Cali le rindió un homenaje en el Teatro Los Cristales de esa ciudad, evento en el cual estuvo muy delicada de salud. En diciembre de ese año grabó sus dos últimas canciones, Golondrinas, un tango de Carlos Gardel, su vals favorito, Mi Huella, de Graciela Arango de Tobón, el otro. En enero de 2011 ingresó a la clínica Valle de Lili de Cali, donde estuvo internada durante 3 semanas en cuidados intensivos debido a una infección generalizada que se centró en los pulmones. El 7 de enero, lunes, precisamente de ese año, 2011, a las 6:36 pasado meridiano, hora local, falleció la Ronca de Oro en dicho centro hospitalario, según el comunicado médico, debido a problemas respiratorios. El 8 de febrero de 2011 fue velada en cámara ardiente como homenaje por toda su trayectoria en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura y al día siguiente en el barrio San Fernando en la ciudad de Cali. Ese mismo día, según sus deseos, fue cremada en ceremonia privada en el Cementerio Metropolitano del Sur. Venga la siguiente pieza musical a modo recordatorio, a modo homenaje a la Ronca de Oro desde nuestro colectivo aquí en Ritmo Tropical. Si tú nunca fuiste fiel, si me fingiste aquel amor perverso, ten respeto por favor por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel, si me fingiste aquel amor perverso, ten respeto por favor. Subimos a la temperatura de tu radio FM con Cuba Libre. Te deseo suerte. Me confiesas que te vas y que no es porque me haya dejado de amar. Me dices que te vas buscando mejorar y que estás decidida, que para ti aquí no hay felicidad. Estoy un poco confundido, hay cosas que no entiendo y cómo puedes renunciar a algo que podría ser eterno. Y aunque me esté muriendo y la casa se me esté cayendo, yo me voy pa' la calle con mis amigos y vamos a perdernos. Voy a quemar la disco, voy a quemar los bares, tirarme fotos en todos los lugares, pa' subir pa' Facebook, pa' que te entere, pa' que me vea, voy a mujeres. Te muriendo y la casa se me sola que se herida de la vida está cerrada. Tropical. Archivo maestro. Dejar soñar a mi imaginación. Archivo maestro. Ocho minutos para las 3 de la tarde. Esta es nuestra sección retro. Y siempre estamos detrás de tu gusto musical. Por eso hemos invitado primeramente a la cantante mexicana Marisela. Y después estaremos también situando algo de la agrupación musical cubana en Es la Banda. Acompáñanos aquí en Archivo Maestro. Sí, gracias, Ociel, y ya he dado un clic directo a mi primera invitada, la cantante mexicana Marisela, en este primer momento de Archivo Maestro, gracias a nuestro director Pedro Amaury Santos de Ambía, quien ha ubicado dentro del servidor musical de La Voz de la Victoria algunos datos de su vida y obra artística. Marisela Esqueda nació en Los Ángeles, California, el 24 de abril de 1966 y, como sabes, es una cantante, también actriz y empresaria mexicana estadounidense. También es conocida como la Madonna Latina. También otros apodos dentro del ámbito musical: la reina de la música romántica y la dama de hierro. Hija de inmigrantes mexicanos, te cuento. Se dio a conocer a mediados de la década de los 80 del siglo pasado, y entre algunas de sus más famosas canciones están Mi Problema, Era Morada y Herida, Sin Él, Completamente Tuya, Sola con Mi Soledad, El Chico Aquel, y una de sus más grandes canciones, y como ahora se le conoce, Tu Dama de Hierro, muy conocida en la década de los 80. A lo largo de su carrera ha logrado vender más de 30 millones de discos y es la única cantante en español en colocar todos los temas de un disco en el top 10 de la revista Billboard, en este caso el álbum debut de Marisela, Sin Él, del año 1984. En Archivo Maestro, hoy les proponemos el tema Completamente Tuya, de la autoría de Javier Santos. Marisela, en Archivo Maestro. Volveré a ver. siento que muero y tú tan distante de mí. Cómo te extraño, reconozco amor que te ofendí. Me da pena recordar mi error, pues te hice tanto mal. Me doy cuenta que en verdad yo te amo. Ahora te llamo, me perdones porque tú nunca fui completamente tú. Archivo Maestro. Exactamente las 3 de la tarde aquí en Ritmo Tropical. Segundo momento para buscar dentro de nuestro servidor maestro el próximo invitado. Ya lo adelantaba, la agrupación musical cubana NG La Banda. Amigos, esta agrupación musical fue fundada por el flautista José Luis Cortés, el Tosco, quien formó parte de dos de las agrupaciones definitorias para la música cubana del siglo XX. Estoy hablando de los Ban Ban e Iraquere. Con esta agrupación, estoy hablando NG, Cortés se propuso fundir la sencillez y el atractivo de la música de los Ban Ban y la complejidad y elaboración de la música de Iraquere. Es decir, lo jazzístico con los ritmos cubanos, con una concepción moderna de la música bailable. Por ello, impulsó un timbre, un estilo, una manera de hacer la música bailable cubana de gran riqueza rítmica y armónica, con fuerza en los metales, que son de la más alta calidad en NG, cuyo nombre es toda una declaración de principios. Entre admiradores y detractores, esta banda se fue imponiendo en el público bailador y ha tenido como vocalistas a Isaac Delgado y Tony Calá, entre otros. Amigos, son ya las 3 con 2 minutos de la tarde. Te propongo hacer una pequeña pausa. En breve estoy dando clic izquierdo al tema musical aquí en Ritmo Tropical por tu FM 99.5 y 100.1 MHz. Estamos aquí en nuestro archivo maestro. Las gracias a usted por la sintonía que nos une. Recuerde que también estamos en audio real por internet a través del portal de la Radio Cubana. Oiga, 13 años ya en el aire, nuestra emisora radio La Voz de la Victoria, y no paramos. ¿Qué te parece esta propuesta de Ritmo Tropical? Ya presentamos aquí a NG La Banda con el título La Chica de la Playa. ¿Usted la vio, Ciel? La Chica de la Playa. Vamos a escucharla. Desafiando la belleza, caderas torneadas, imitando el fondo flash, 100 miradas que la tocan al pasar. Es la chica, es la chica, ¿eh? La chica de la playa, una cara es su cuerpo, es lo máximo. Es la chica de la playa, una cara es su cuerpo, es lo máximo. Los piropos, los suspiros que vienen y van. Ella se sonríe provocando la ansiedad. ¿Quién pudiera esa chica conquistar? Está hecha la medida para amar. ¡Es mi chica! Esta chica. Ah! tropical. Únete a nuestro ritmo tropical participando por las vías que ya tú sabes. 4598-7156. Si tienes móvil, 5212-5381 con nuestro director. ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es divertirse! El mío, 5941-6346. Pero también puedes participar a través de nuestra página en Facebook. Es nuevecita, Ritmo Tropical RV Victoria. Así estamos, así somos, con puro sabor cubano. Solo para ti, hasta las 4. Hasta las 4. La sigue, la consigue a través del 4598-7156. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Cira, a Ritmo Tropical. ¿Qué te parece nuestro espacio? El espacio, buenísimo. Qué bueno. Está bueno. ¿Bailando en casa entonces? Un poco, sí. Bueno, el que la sigue, la consigue. Vamos a ver si es verdad. Tenemos dos preguntas. Usted escoja. ¿Cómo dice la número uno? ¿Cuál fue el sobrenombre dado a la cantante colombiana Elena Vargas? Elenita. Bueno, a lo mejor en su casa le decían Elenita, pero en el ámbito musical le decían... La Ronca de Oro. Ahora sí, la Ronca de Oro, sobrenombre que le adjudicó el periodista colombiano José Pardo Ollada, que le daría nombre a su primer disco sencillo, con el cual gana su primer disco de oro. Cira Almeida, dígame sus saludos y felicitaciones. Bueno, el saludo mío es para el locutor y todo el colectivo, y muy buen programa que están haciendo. Muchísimas gracias. Tú sabes que tengo aquí a dos industrialistas. ¿Cómo? Tengo dos industrialistas del otro lado, el colectivo. ¿Ah, sí? Sí, porque estaban vestidos de azul completos hoy. ¿Y quiénes son, si se puede saber? A Mauri y Osiel. Vaya que bien. ¿Viste? Combinación, sí, perfecta. Y no se pusieron de acuerdo. Bueno, eso para que tú veas que a Ritmo Tropical todo combina. Saludo para... ¡Ay, Ociel, la memoria de Ociel es azulita! Para Ociel, mi saludo, para Mauri, bueno, en fin, y la para Mauri todo también. Colectivo. Sí, claro que sí, ellos te están escuchando. ¿Y con qué tema musical te complacemos? My On My, de Grupo Aqua. Claro que sí, el ritmo de discoteca continúa este Ritmo Tropical, venga la redundancia. Buenas tardes. Buenas tardes. Ritmo Tropical. Hazte un tatuaje debajo del ombligo. La música es amor buscando palabras. Que diga que eso es mío y yo te subo el traje. Bebo de tu río y con mi dedito te hago remolinos. Quédate una noche, te pido, y nunca más vas a poderte marchar. Puede que no te haga falta. A lo cubano. Cuba, orilla sonera de La Habana. Cuba, mi música. A lo cubano. Cuba, orilla sonera de La Habana. Cuba, tu música. El invitado para este momento a lo cubano es Faustino Ramas Osorio, el guayabero, sonero, trovador, músico, compositor, juglar cubano, famoso por sus rimas impregnadas de un sentido picaresco sin igual, apoyadas por el doble sentido de su letra, conocido también como el rey del doble sentido. Faustino Ramas resulta una personalidad en nuestro mundo artístico musical. Sus tumbados en el 3 son inconfundibles, su forma de vestir, su sombrero de pajilla blanco, su eterna corbata, sus chistes dichos con una sobriedad increíble donde nunca se asoma ninguna sonrisa, es la admiración de todos. De sus obras, acota Faustino, que él no las crea con picardía, esas se las suponen sus admiradores. Nunca quiso vivir en la capital cubana, esto viene dado porque en la región oriental él era tratado con mucha consideración y afecto, y además escogió un instrumento y un ritmo oriundo de esa parte de nuestro país para convertirlo en un hombre espectáculo, nada corriente en la cultura nacional cubana. Este gran trovador tomó la materia prima para sus composiciones de todas las cosas importantes que él vio o le habían sucedido en su vida, reflejando así el modo de ser del cubano, su picardía congénita y su humor corrosivo y vital. Lamentablemente, nuestro invitado falleció un martes 27 de marzo de 2007 a las 6:30 de la mañana en su natal Holguín, a la edad de 96 años, como consecuencia de una larga enfermedad. Aquí en Ritmo Tropical lo recordamos por haber desarrollado una amplia obra musical de la que podemos citar los temas Tumbaíto, Cómo Baila Marieta, Cuidado con el Perro, La Yuca de Casimiro, El Tren de la Vida, El Guayabero, Ay Candela, Félix Solano No Quiere Trabajar, Mañana Me Voy a Sibanicú, Como Vengo Este Año, y este tema es nuestra propuesta de hoy a lo cubano. Ay, mamá, una embestida de un buey. Ay, mamá, no tiene hospitalizado.

Seguimos adelante aquí en Ritmo Tropical. Dicen por ahí que el que la sigue, la consigue. Buenas tardes. Buenas tardes. Cira, ¿cuál de las tres pianistas cubanas que te mencionaré a continuación nació un día como hoy? Pero Freida, ¿cuál? Son mujeres. Sí, voy a darte tres opciones. Ay. Escuche. Freida Luisa Antonio Pacheco, Pura Ortiz Arteaga o Juana María Saiz Chaik. ¿Puede ser la primera? No es la primera. Bueno. Amaury, ¿qué hago con Cira? Porque yo pensaba que era varón. No, te queda una opción aquí. Pura Ortiz Arteaga o Juana María Saiz Chaik. Te voy a dar una pista que hablamos de ella en las efemérides musicales de hoy. Te quedan dos opciones. ¿Qué hago, Mauri? Bueno, si no... Rapidito. Si no hubiese estado grabando... Tranquila, tenemos que adelantar cosas en casa. ¿Pero cómo lo hago ahora si estoy entre bueno, las paredes? Bueno, escoge de uno, dos y tres, tira una piedra. Allá va Mauri con la pedrada. Dime, Pura Ortiz Arteaga o Juana María Saiz Chaik. ¿Juana María? No. No, ya. No. Bueno... Vamos a dar la respuesta correcta entonces. Sí. Me queda entonces Pura Ortiz Arteaga, que bueno, nació en La Habana precisamente un día como hoy, 3 de marzo de 1935, como pianista acompañante, ha realizado una destacada labor con solistas, vocalistas e instrumentistas cubanos y extranjeros. Su labor pedagógica Cira la ha desarrollado en el Conservatorio Amadeo Roldán, también la Escuela Nacional de Música y en el Instituto Superior de Arte. Amaury, entonces, ¿qué hago con Cira aquí en Ritmo Tropical? ¿Por la participación? ¿Te complace? Vamos a complacerte entonces con tu favorito musical por el intento. ¿Viste? Amaury es benévolo. Bueno, como ustedes son los que son, sí. Les voy a dedicar el tema Ritmo de Sangre Tropical. Latina. Sí. Porque ustedes son los que son. Son los que son. Sí. Ya está bien, te complacemos. Buenas tardes. Gracias, Cira, por jugar con nosotros. No, gracias por usted, para ustedes. Buenas tardes. Dale. Son los que son. Pero y grande que tenemos, nuestro público. Ustedes son los que son Cuba. Tropical, la mejor opción para descargar tensiones. Y a la hora 3:32, un tiempo aquí en Ritmo Tropical para los saludos, felicitaciones, reportes de sintonía. Pablo Venegas se comunicó con la página institucional de nuestra emisora La Voz de la Victoria. Excelente la renovación de la programación, simplemente estupenda esta mañana, escribió a La Voz de la Victoria, pero como nosotros pertenecemos a La Voz de la Victoria, por eso es que doy este reporte de forma general, para todos mis colegas en general, pero escribió ahora mismo a través del Messenger de nuestro programa Ritmo Tropical y dice aquí Pablo Venegas que realmente esto sí tiene tremendo ritmo tropical con pilas nuevas, es que esto ha dado un giro de 360, no, porque sería volver al mismo lugar. 180, Pablo, 180 grados. Y todo gracias a nuestro director, nuestro jefe de programación, Pedro Amauri Santos Llambía, que ha pensado muy bien este espacio. Él dice que este ritmo se parece mucho a la música que tocan en el Valle del Chota, una población de gente de raza moreno, en la provincia de Imabura. Déjame repetir aquí, Imbabura, y la denominan La Bomba, así dice. Él desea saludar en esta emisión a su madrina Eneida, a Daniel, a su suegro Ricardo y a su flaquita Jessie. Venga, el saludo para todos y para la gente linda de la Ciénaga de Zapata, es también su saludo de forma general. Desea ser complacido en esta emisión de miércoles con la charanga habanera, soy yo. Gracias, Pablo, por tu fiel sintonía. ¡Charanga Valera! ¡Ay, Dios mío! ¡Tú no paras! ¡Haces con la música cubana lo que a ti te da la gana! Soy yo, el de todos los tiempos. Soy yo, agua, ese del talento. Yo soy como el Pitusa, que siempre se usa. Yo soy una pistola, que se dispara sola. Soy yo, tu pasado y tu presente. Soy yo, ese mismo niño, quien no sale de tu mente. Yo soy como los dientes, que estoy en boca de la gente. Ahora dime quién tú eres. Muchos años trabajando el paño, tienes que cambiar esa actitud. Oye, que cámbiala, cámbiala. Ahora dime quién tú eres. Cambiar mírame y deja de criticarme. Soy yo. Yo estoy en la cima, mirando de arriba. Soy yo. Y estoy en taca taca, y estoy en tira tira. Soy yo. Yo soy el charanguero mayor y te doy todo de amor. Soy yo. Y ahora que se pone, y ahora que se pone, y ahora que se pone rico todo esto. Me fue la mano y te di con el bate. ¡Aguántate, guate! Evita que te mate. Así se despide este ritmo tropical. Hasta mañana jueves, 2 de la tarde es la cita. Hicimos posible que bailaras ahí en casa. Pedro Amaury Santos Ollambía como director de emisión. O si el Moro Juan Sotolongo puso el piso musical para que bailaras ahí en casa. Mi nombre, Aldelis Rodríguez Valdés, agradeciendo la sintonía de todos ustedes. Hasta mañana. Aislamiento social, no vacaciones. ¿Para qué te quedes? Quédate en casa. ¿Para qué te quedes? Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.